¿Blanco o negro? Entre otras cosas, eso fue lo que dijo el Diego en la famosa conferencia de prensa, esa tan citada en estos días. Dijo otras cosas además, pero eso no hace falta hablarlo. No interesa, ¿interesa blanco o negro? Con eso me quise quedar. ¿Qué significa que alguien sea blanco o negro? Que no tiene medias tintas, que hace las cosas de manera radical, que es absolutista en sus decisiones. Hace lo que dice sin correrse un milímetro. Más allá de que esto sea aplicable o no al Diego, me pregunto, ¿es una virtud ser blanco o negro? Pareciera ser que en estos tiempos el ser de una sola manera toda la vida es algo bueno, algo coherente, digno en todo caso de admiración. Que tener convicciones definidas claramente hacen más fácil el camino de la vida. Decir que yo resisto un archivo es un valor agregado. Me pregunto nuevamente, ¿ser blanco o negro no implica una serie de reglas que no se pueden romper? ¿Reglas que uno mismo se pone para construir un riel por donde debe ir el tren de la vida? Digo un riel porque no se puede doblar, ni dar la vuelta en algún lugar lindo, ni virar en diagonal. Se tiene que ir por los rieles y nada más. Cada vez que creemos tener una convicción acerca de algo, sin querer nos vamos poniendo un cerco que limita nuestras acciones futuras respecto de esa convicción. Por ejemplo, jamás iría a ver a Arjona al teatro. Y la verdad es que si me preguntás hoy, te digo que no. No me gusta. Pero si por querer levantarme una mina tengo que ir a verlo, ahí la cosa cambia. Ya no es blanco o negro, es un gris. Entonces ya no se trata de que jamás iría a ver a Arjona, sino que depende de. Esto no significa un problema si hablamos de trivialidades como ver a Arjona, pero a veces las convicciones se convierten en jaulas irrompibles que generan en uno mismo, que uno genera, en pos de ser coherente o tratar de construir una personalidad e individualidad. Acá es donde aparece lo que yo llamo la teoría de los grises. De mi personalidad e individualidad se va a encargar la sociedad en definirla. Yo tengo una y aunque me mate tratando de explicarla, solamente la termina de definir el otro, los otros. Quiero decir que suponiendo que un hombre nazca solo en el desierto, no puede ser hombre, porque es en tanto y en cuanto haya otro para hacerle saber qué es. No me preocupo entonces por fabricar convicciones para que los demás me definan. Yo soy gris. ¿De qué tono? Ahí está la cosa. Debemos tener por convicción repensar nuestras convicciones y no aferrarnos radicalmente a una sola manera de ser. Revisar periódicamente lo que hacemos es un sano ejercicio para estar en contacto con el deseo. Y no olvidar que a veces lo que decimos querer no es exactamente lo que necesitamos. Por eso pienso en gris. Porque el gris es la mezcla de los extremos. Es el medio, donde podemos ponernos oscuros o blancos según el momento que nos rodea. Si estamos en un extremo y decidimos o decimos estarlo, solo tenemos dos opciones, que coartan nuestra posibilidad de cambiar. O respeto reglas inamovibles o me contradigo y ya no soy. Nunca digas nunca. Quizás así seamos un poquito más libres. Creo que todos buscamos lo mismo. No sabemos muy bien qué es ni dónde está. Oímos hablar de la hermana más hermosa que se busca y no se puede encontrar. La conocen los que la perdieron, los que la vieron de cerca irse muy lejos, y los que la volvieron a encontrar, la conocen los presos, la libertad. Algunos faloperos, algunos con problemas de dinero, porque se despiertan soñándola. Algunos que nacieron en el tiempo equivocado, la marginales del fin del mundo, esclavos de alguna necesidad. Los que sueñan despiertos, los que no pueden dormir. La libertad. Tristemente enamorados, pagando todavía el precio del amor. Algunos que no pueden esperar y no aguantan más la necesidad. Algunos cautivos de eso, que no saben dónde mirar. Tengo algunos hermanos y una hermana muy hermosa, la libertad. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces dónde está y no dejo de pensar. ¿Será solamente una palabra, la hermana hermosa, la libertad? Tener una radio es egocéntrico. Tener una página web es egocéntrico. Un blog es egocéntrico. Facebook es egocéntrico. Mail es egocéntrico. ¿No somos todos egocéntricos? Uno para uno y uno para todos. Egocéntrico, tu red social en la radio. Opa, ¿qué pasó? Nos quedamos sin luz. Y estuve reflexionando, ¿viste? Qué lindo lo que escuchamos recién. ¿Te gustó, Damian? Sí, yo te dije recién, me emocionó un poquito. Vale. Me dan ganas de ser libre. ¿Ah, sí? Sí, un poquito. Bueno, sacate todo, entonces. Sacate la ropa, hagamos esta columna nudista. Ahora me dio un poquito de vergüenza. Saco fotos, las subimos al Facebook. Bueno. Señoras y señores, programa número 8 ya de esto que he denominado egocéntrico y que se trata de... la gente, el living de mi casa. Se trata de ser libre. Con una computadora, llevando cosas, ¿no? Del día a día, de la semana, de la búsqueda, de la vida, al que está del otro lado. ¿Quién está del otro lado? Por ahora, 5, 6, 7 personas. De a poco voy refrescando y se van sumando. ¿Está bien? Bienvenidos. Bueno, en el día de hoy, un programa único. Único porque es este programa y no hay otro. No hay Pero otro. Lo pueden repetir constantemente, a lo largo de toda la semana. ¿Y cómo hago? Te voy a contar algo primero. Yo mandé un mail avisando que estamos totalmente renovados. Digo estamos porque acá está Tomás Cavado, mi hermano, haciendo de operador. Palmetas. ¡Bravo! Está Tomás Dikovsky, también presente en el día de hoy. ¡Bravo! ¿Qué dice? No, saluda. ¿Qué dice? ¿Todo bien? Bien. Bueno. Saludamos a los oyentes, esa es la formalidad, ¿no? No. Y está Day al lado mío para el deporte. Pero antes del deporte, yo quería decir que lo que está totalmente renovado en la página web de Egocéntrico es que uno puede entrar a donde dice menú de programas. Ajá. Y encontré la manera de hacer que no se cuelgue cuando uno escucha el programa, ¿no? Pone programa 3, programa 4, programa 5, el programa 6, me olvidé de grabarlo aquella vez, casi. Ah, lo recuerdo. Fue el mejor, creo. Fue el mejor, pero nunca más se repetirá, jamás se repetirá, no. Eso lo hace mejor, sí, porque va quedando en el imaginario y se recuerda con más potencia. Ese bloque la rompiste. No, las cosas que dije le cambiaron la vida a todo el mundo que estaba escuchando en vivo, los demás no pudieron. Bueno, entonces ahora se puede entrar al programa entero y escuchar en un servidor que no se cuelga, lo puede escuchar todo el tiempo. Un servidor que encontré investigando. ¿Quién es ese servidor? ¿Un señor servidor? Es una organización norteamericana que bondadosamente presta su espacio virtual para que uno cuelgue cosas de ahí. Y después va y uno lo escucha y todo. Este programa será cargado en ese servidor la semana que viene y todo el mundo va a poder volver a ingresar y escucharlo y volver a revivir cada momento de este programa. Le digo, para el que está escuchando en vivo, que son las 8 y 12, son 8 y 13 en este momento, pero son 8 y 12 para los que escuchan porque hay un minuto de diferencia. ¿Por qué? Porque tarda, la computadora tarda en hacer el streaming. ¿Viste? El streaming es... Empiezo a meter palabras en inglés. La delay, compresión. Tiene un delay por el streaming. Entonces un minuto después se escuchan todos. Pero son 20 grados y los 20 grados se van a mantener por un poquito más de un minuto, me imagino. Murió Maradona. Probando a ver si tenemos alguna que... A ver si a bueno. Espera un minuto y hay una repercusión. Te voy a dar las vías de comunicación para este programa en vivo, que es gorcéntrico@hotmail.com y está Tomás, mi hermano, chateando ahí con el que quiera agregarse, chatea, pregunta, contesta. Está acá con la laptop, otra palabra en inglés. También pueden comunicarse y ver que minuto a minuto nosotros vamos a ir subiendo links de las cosas que vamos charlando en el Facebook. Minuto a minuto, o sea. Minuto a minuto. Yo digo, ahora vamos a hablar de Deportes y entonces está el link del blog de Day. ¿Cómo es el blog de Day? El blog de Day tiene un compendio de información deportiva y estas secciones que empezamos tres programas atrás, que son, ¿cómo es el blog? Quiere decir, bueno, deportes.blogspot.com. Es correcto. Con I latina, Day, porque es Damian, Damián. Quedaba muy largo. Ese blog, entonces, queda colgado en Facebook y usted lo cliquea de Facebook, ¿cómo es? Egocéntrico web, ¿no? Todo web. ¿Está? Bien, están fumando. Teníamos acá, la historia, para digo. Mí, está prohibido que se fume. Acá está permitido todo. No, pero ahí. ¿Ah, todo? Sí, todo. Ah, bueno, está bien. No hay ningún problema, es. La radio es mi casa, es. ¿Los terceros? ¿Los terceros quiénes? Como los terceros que se pueden sentir afectados. Y... ¿Usted no conoce la ley? Sí, pero no se van afectados porque es de este lado del mostrador. Decía que ahí está la historia que empezamos hace tres fines de semana, no tres fines de semana, sino hace tres programas, porque esto va cada 15 días. Probablemente esto empiece a ser, después lo voy a contar, después lo voy a adelantar, no voy a decir más nada. Pero empezamos con la historia de los clubes. Primero hablamos un poquito de deporte y después repasamos la historia de algunos clubes de primera división, de clubes de fútbol. Vimos a Racing. Vimos a San Lorenzo. Y ahora, y hoy tenemos al Rojo de Avellaneda, que acá hay aplausos porque tenemos un hincha caracterizado, ¿no? Lo vamos a hacer de mago. Gran sorpresa, la verdad, me encantó porque no conozco la historia. Es una historia interesantísima, y ahora la vas a... Ignorante, completamente ignorante. Vamos a adentrarnos en la historia. Vos, como dijo Diego. Después tenemos una entrevista, tenemos unos cortos, tenemos un momento nuevo en el programa, que no voy a decir absolutamente nada. Me dice, no digas nada. No lo voy a decir. Materia deportiva hoy, el superclásico. El amigo Day lo estuvo viendo. Sea, ¿cómo le puedo decir? Sea objetivo. Lo soy siempre. Bien. Objetivo en la crítica de Day. ¿Vio el partido, Day? Vi el partido, sí, señor. Terminó 1-1. Sí, goles de Gallardo y de el inoxidable Martín Palermo, podríamos decir. El enmascarado, que se tuvo que sacar la máscara para hacer el gol con la máscara, no la tocó. ¿A qué deporte le hizo recordar esa máscara? Y a mí me hizo acordar a partes de Florín, ¿sí? Ah, el Florín, claro. Claro, claro. También. Claro, la esgrima, la parte de Florín. Al básquet, yo me imagino, lo sentí en la NBA, vio máscara. Claro, sí. Horace Grant usaba esa máscara con los Chicago Bulls. Lo usó también Carmelo Anthony en esta última temporada. Bueno. Gente que no conozco igual, ¿eh? No importa, pero gente encantadora, ¿eh? El partido fue realmente, para mí, se partió a la mitad en el primer tiempo. Fue un partido del primer tiempo, otro totalmente distinto en el segundo. Boca debe haber tenido la pelota el 60% del tiempo, aproximadamente. Ajá. River le cedió el protagonismo en el primer tiempo también, pero las mejores situaciones de gol las tuvo River. Boca no logró engranar al trabajo de Insúa por izquierda, que se juntaba con Riquelme, algo que hacen siempre. Ajá. Riquelme se tira del medio hacia la izquierda para jugar con Insúa y para que pase Monzón por atrás. No lograron engranar realmente los jugadores de Boca en ese sector. Palermo se lo vio perdido entre los centrales de River, que son bastante flojos. Uh-huh. Y así todo sea, se ingeniaron para marcarlo, salvo en la jugada del gol, que casualmente Astrada hizo un cambio 5 minutos antes, metió un defensor, por ese lado vino el gol de Boca. Bien, una equivocación, ya está criticando al técnico. Objetivo. Ya está criticando al técnico, está bien. No, pero en realidad fue lo que pasó. Puso a Coronel, que es este chico de 18 años que venía jugando con Gorosito de titular. Bueno, y quiso reforzar la defensa después de la expulsión de Villagra al minuto del segundo tiempo. 5 minutos después se fue expulsado Cáceres por un no manotazo a Ortega, que Ortega simuló muy bien. La verdad que muy bien la actuación de Ortega. Todo el banco, todos saltaron como si hubiera hecho algo solo porque recién había expulsado. Es que Ortega se apoyó en eso, ¿no? Que estaba al lado del banco de River, tenía a Hernán Díaz ahí, Hernán Díaz saltó como con un resorte y la Berni estaba 30 metros, salió corriendo y lo echó a Cáceres, que realmente no había hecho nada. El partido se abrió con un tiro libre de Gallardo después de que Ortega errara un penal en el primer tiempo. Pero como decía antes, River tuvo las mejores situaciones en el primer tiempo y mismo en el segundo. Boca en el segundo tiempo tuvo un tiro libre de Riquelme, el gol de Palermo, y no mucho más. Y River metió un tiro en el palo en el segundo tiempo. Fue muy muy flojo el segundo tiempo, River metido atrás, los 10 jugadores detrás de la mitad de la cancha, y Boca sin saber cómo entrarle, con pocas ideas. Un buen segundo tiempo de Gaitán, que en el primer tiempo no lo había tocado, el segundo tiempo jugó muy bien. Interesante trabajo de Nico Domingo también en el medio para River, jugando por derecha al costado de Almeida. Y no mucho más, el partido no dejó mucho más. Almeida se encargó de seguirlo a Riquelme, de pegarle un poquito, le pegó una o dos veces, no le pegó tanto. Pero en realidad lo pusieron Almeida a marcar a Riquelme por un tema de velocidad también, cuando Almeida tuvo que salir a marcar a Insúa, Insúa cuando aceleraba lo dejaba parado. Así que bueno, lo pusieron a marcar a Riquelme, un Riquelme tibio, sí, que lo mejor que hizo fue en esa pelota que le dejó servida a Palermo. Para mí está frío Riquelme, hace rato que está frío, ¿eh? Tibio. Es un comentario un poco escabroso para meterse, porque ahí dice que está bien, yo estoy exento, no soy periodista deportivo, estoy que opino desde mi subjetividad. Hay que matarlo, ¿por qué no está? No, bueno, hay que matarlo, eso es reaccionario. Escúcheme, yo voy a repasar rápido así, usted después me dice tabla de posiciones y vamos a la historia de Independiente. Digo que el día viernes, o sea, antes de ayer, Estudiantes le ganó a Atlético de Tucumán y Rosario Central le ganó a Independiente, el equipo del cual vamos a hablar hoy. Banfield le ganó a Godoy Cruz 3-0 y está en la punta, ahora me va a decir. Sí, Chacarita 1-0 Huracán, Racing empató con Lanús, Vélez perdió con Newell's Old Boys de Rosario. Noticia. Y en el día de hoy, Arsenal le ganó a Gimnasia, River empató con Boca, como venimos hablando, Tigre, empató con Boca 1-1. Tigre va empatando 1-1, por lo menos eso cuando arrancamos el programa iba 1-1, faltaban 5 minutos. 1-1. Y Colón y San Lorenzo todavía no empezaron a jugar. En un cachito nomás estarán ahí, pero bueno, si quizás volvemos sobre esto a información, decimos Colón y San Lorenzo, para que le interese. Y ahora arriba en la punta están Estudiantes, Banfield y News, compartiendo el primer puesto con 20 puntos. Argentino, si ganaba, quedaba como único líder. Ahora veremos cómo terminó, pero aparentemente iba 1-1. La caída de Vélez es novedad, te decía que es noticia, porque lleva 16 partidos invicto como local. Se lo sacó Newell's con 2 goles del uruguayo, la torre uruguaya esa que trajeron. Y el tema más importante de esta fecha a veces pasa por el partido que está por empezar, entre Colón y San Lorenzo. Porque el que gane queda como único líder y con un empate quedan con 4. En la punta, Estudiantes, Banfield, Newell's y San Lorenzo quedarían con 20 puntos. Lo último del Superclásico, el empate a Boca lo deja a 5 puntos de los punteros, salvo el partido de San Lorenzo, a ver qué pasa. O sea que no está muy lejos, faltando medio torneo. Y a River lo deja con 7 puntitos. Bastante abajo, a 13 puntos de la punta. Qué lindo, qué bien que le va a River. Sí, hermoso. Vamos a la historia de Independiente, entonces dejemos de lado la fecha. Una historia muy interesante. ¿Cómo empieza, cómo se gesta el Club Atlético Independiente? Dicen los historiadores que en un bar de los hermanos Fuertes, ubicado en la calle Victoria, hoy Hipólito Yrigoyen, al 500, como punto fundacional de esta pasión llamada Independiente, ¿no? Ahí se gestó por primera vez este club. En Victoria y Perú funcionaba desde principios de siglo una de las tiendas de mayor categoría de Buenos Aires, que se llamaba A la Ciudad de Londres. ¿A la Ciudad de Londres? Así se llamaba la tienda, sí señor. Ah. Un grupo de empleados de esta tienda tomó la decisión de formar un equipo de fútbol, ¿sí? ¿cómo se llamó este equipo de fútbol? Maipú Fútbol Club. ¿Por qué? Nadie sabe. Pero esta formación no le daba cabida a todos los trabajadores de la casa, ¿sí? O sea, no todos los trabajadores de ese local podían formar parte del club. Solo los trabajadores exclusivos, claro, los recepcionistas, por ejemplo. Algunos vendedores, cadetes quedaban afuera. ¡Epa! Y ellos pagaban religiosamente su cuota mensual de 50 centavos. ¿Qué pasa con el pueblo, viejo? Lo dejaron afuera. ¿50 centavos pagaban? 50 centavos de cuota. Esto es a principios de siglo. Sí, para el siglo pasado. Siglo pasado, claro, 1904. Claro, porque 2001 no. Sabemos que ya Independiente había ganado varias copas para esa época. Usted lo sabe muy bien. Sí, contento y aplaude. Otro grupo de cadetes y vendedores entonces eligió reunirse en el mencionado bar, ubicados a metros de la tienda, a escondidas de los jefes. Apa. Para encontrar una solución. A ver, ¿por qué estamos afuera? Epa. Gremio. Hicieron gremio. Sí, y ya había anochecido la noche del 4 de agosto de 1904, cuando estos empleados, sin lugar en el equipo, se reunieron a tomar un café. Traeme un feca, Juan Carlos, le dijeron. Trajeron el café. Y un tal Rosendo de Giorgi, quien se desempeñaba en la sección zapatería del local, sí. Se ve que era tipo un polirrubro, ¿no? Venderían zapatos, sobre todo, sombrero. Baratito. Sí, baratito. Baratito los sombreros. Montgomery, claro. Burns. Y claro, y calculo que sí, sería así. Tipo un shopping. Este señor Rosendo de Giorgi fue el primero en tomar la palabra. Su propuesta fue concreta, independizarse del Maipú Fútbol Club y fundar un nuevo club. Muy bien. ¿Sí? La totalidad de los presentes estuvo de acuerdo, por supuesto. Entre todos se repartieron los cargos de la primera comisión directiva. Y el honor de ejercer la primera presidencia provisoria recayó en Rosendo de Giorgi. Y claro, el que tuvo la iniciativa. El mentor. Una de las primeras misiones de los flamantes dirigentes consistió en sumar adherentes, tanto para el club como para formar el equipo, ¿sí? Y entre todos se repartieron los cargos de la primera comisión directiva. Y el honor de ejercer la primera presidencia provisoria recayó en Rosendo Di Giorgi. Claro. Obviamente. Efectivamente. Era como el grandona de Independiente. Exactamente. Entonces se reunió en la casa de este muchacho, del tal Rosendo. Y entre las deliberaciones quedó firme una intención, la de convocar una nueva asamblea para oficializar la fundación del club. La cita era el 1 de enero, mira qué día eligieron, venían todos de escabiar después de fin de año, 1 de enero de 1905. Mira qué bien, 1905, el primer día del año. El primer día del año del 1905, pero no se pudo realizar esa reunión por falta de quórum. Y estaban todos borrachos. Y claro, era bastante obvio. Sí. Igualmente, los que sí concurrieron establecieron ese momento como la de la fundación oficial del club, ¿sí? Sí. Y designaron a los inscriptos hasta esa fecha como socios fundadores. O sea que el 1 de enero de 1905 se estableció que nacía el Club Atlético Independiente, ¿sí? Muy bien. El 25 de marzo, es muy cortito, se designó a Aristides Langone como presidente, a Bevilacqua como secretario y a Artau como prosecretario, ¿sí? ¿Por qué? Porque entre las primeras medidas se estableció una cuota de 25 centavos. La mitad de lo que del Maipú Fútbol Club. Claro, la mitad, más barato. Muy bien, era para el pueblo, viejo. Claro, viniste del club que es más barato. Promoción Independiente. Y el doble para los que ocupaban los cargos directivos, ¿sí? Vos sos directivo, bueno, ponés una monedita más, ¿sí? Bien. En principio sería destinada a la compra de una pelota de cuero. ¿Cuánto salía la pelota de cuero en 1905? Poquito más. 4 pesos. 8,50 salía. ¿8,50? 8 pesos con 50. ¿Qué era, la tango? No, yo calculo que sería bastante más pesada que la tango. Sí, todo trapo adentro. Sí, no, debería pesar tripa de gato, tendría, andá a saber qué más. Y un sello, el sello para las actas, sí. ¿Cuánto salía? 1,50 el sello. Epa, pero es salado, con la cuota de 25 centavos, 8 pesos la pelota, pero, claro. Pero era imagina, todo un tema, comprar la pelota, claro. Arrancar con la primera pelota era todo un tema. Tenía que juntar 10 mangos para la pelota y el sello. Una locura, una fortuna. Así nació entonces Independiente Fútbol Club, fútbol en inglés. Recordemos que generalmente estos clubes, o la mayoría de los clubes, que nacían por la influencia inglesa, sí. Fútbol se escribía en inglés, ¿no? No uh-huh. Fútbol con U. Uh-huh. Sus mismos ya no tenían que protestar más contra los compañeros de esa tienda del otro club, Maipú Fútbol Club. Y unas pequeñas apostillas de lo que es Independiente. ¿Eran españoles? No, creo que no. Mira, no sé de dónde era Rosendo, pero por el apellido debía ser italiano, Di Giorgi, ¿no? Muy español. Giorgi, no, sí, turco. Entonces decimos unas pequeñas apostillas de Independiente. Sí. Considerado uno de los 5 grandes del fútbol argentino, tiene 7 Copas Libertadores de América. Ajá. ¿Sí? uno de los clubes más laureados de América. A diferencia con el de San Lorenzo que trajo hace 15 días, sí, la historia de San Lorenzo, que pobrecito no tienen ninguno. No, pero si Simeone sigue manejando el equipo así, por ahí sí, anda bastante bien. Su sede social es de 1936 y se encuentra en la ciudad de Avellaneda, por supuesto. Sí. Su actual estadio se construyó en el 28, que fue ahora remodelado, que... Ahora... Es actual, digamos, porque es el mismo lugar. Lo que sufrió fue una remodelación a partir del 2008. Sí. Y este miércoles... Parecía que no se armaba, hicieron una semi-inauguración. Exactamente. Quedaban unos codos sin miércoles terminar. El miércoles se inaugura oficialmente el estadio para 32.000 espectadores y después las reformas lo van a llevar a 45.000. ¿Sí? 45.000. Cuando se termine del todo. Bueno, es poco, ¿no? Es poco, pero es un estadio, por lo que dicen, de última generación, de mucha categoría, muy parecido al estadio del Arsenal. Muy ¿sí? propicio para los barra bravas tan educados que tenemos. Esperemos que con el estadio cambie también la barra, ¿no? Bueno, es bastante utópico, por decirlo de alguna manera. Se va a llamar Libertadores de América el estadio, ¿sí? Ajá. Está situado, obviamente, en Avellaneda y su inauguración es, como dijimos, el próximo miércoles. Apodado Los Diablos Rojos. ¿Va a ir a la inauguración? Voy a intentar, me gustaría, porque la verdad que como hace mucho que no voy a la cancha, me gustaría ir a ver una canchita nueva. Sí, aparte juegan bastante mejor que el club del cual soy hincha. No lo digas. Vamos a dejar como una incórnita. Sí. ¿Puede ser? Sí. Sí, como no, encantado. Todo esto, señor Dave, va a estar en su blogspot. Ya lo está. A partir de hoy ya lo tienen. Y vamos a tener una crítica, del partido de River Boca, de la fecha. De sí, va a haber una crítica. A partir de mañana también va a estar la crítica con fotos exclusivas. Porque mandé un fotógrafo. Perfecto, ya tiene. Mandé un fotógrafo a la platea baja para sacar fotos. Un poquito lejos, pero... Pero se ve, así de costado. Gratarola. Sí, tengo un enviado especial. Bueno, gente de ad honorem, como estamos acostumbrados. Sí, por supuesto, de onda. Ya va a venir la publicidad acá a Borbotones y usted no lo va a poder creer. No, vamos a vestir todo. Va a tener plata para pagarle a sus enviados especiales a la cancha y todo eso. Espero que no me quieran cobrar. Damian, como siempre, un lujo tenerlo acá. El lujo es de ustedes. El gusto es todo nuestro. Y vamos a escuchar un temita, vamos a volver, creo que... Ah, yo tenía turno con el dentista. No, ¿ahora? Sí, en nada. ¿No te la puedo creer? Nada, segundos. Y bueno. Un temita que me pones ahí, un temita. Vamos con un temita. Otro ebrio se lo llevan al rockero. Otra vez ha fracasado el funeral. En el barrio se relamen las pancartas, avivando al modelo para armar. Baila, baila, el boca en boca está de paso. Pero esta vez el muerto regresó. Sentía que era extraño en esa orquesta, que aburría de sonar en sol mayor. ¿Por qué? Ese palo que te amasa, que te apopa, que te aplasta, vos lo usas para matar. Después, cuando ya no queda nada, no hay más ojos, no hay más manos, lo querés. No hay nada, lo amas, no hay nada, no queda nada. Oficinas alistando predadores, en las radios incitando al festival, que recuerda por primera vez su nombre, que la gente hoy está queriendo más. Con el tiempo se nos fue para la cresta de una ola que no para de crecer. Hoy su cara está en todas las remeras. Es un muerto que no para de nacer. ¿Cuál es? Kamikaze de otras almas. Después, alucina que planea. llevan para siempre. Se deforma y pronto vuelve cuatro ebrios. Se lo llevan al rockero. Se lo llevan para siempre. Se deforma y pronto vuelve cuatro ebrios. Se lo llevan. Se lo llevan para siempre. Cuatro ebrios se lo llevan. Se lo llevan. Cuatro ebrios. Tenemos turno con el doctor Segisbundia. Muy bien, pase su nombre. Gort y Dikoski. ¿Van a pasar los dos juntos? No, supongo que no. Van a tener que esperar unos minutitos porque el doctor está ocupado, ¿eh? Bueno, no hay problema, nos quedamos en la sala de espera. Che, qué lindo consultorio. Viste, te dije, el doctor es un divino, un divino. ¿Dónde lo conoces? No, me lo pasó Claudio. ¿Claudio? Claudio, del club. ¿Claudio va al dentista? Con eso, ay, todo el mundo va al dentista, podridos. Nicolás, todo el mundo va al dentista. Bueno, yo hace como 2 meses que no voy al dentista. ¿Dos meses? Hace sí. 2 años que no vas al dentista. Se me despegó una corona el otro día. Una corona, eso no es una corona. Ay. ¿Es la corona? ¿Quién era tu dentista cuando eras chiquito? Lipnitsky. Lipnitsky, no está en la cartilla ese. No, ya no, murió. Estos dentistas. Sí. No, el doctor. Bueno, sentate acá, que lo esperamos un ratito. Ay, qué pesado esto de que hay. Ay, mirá las revistas. Ay, las revistas. Acá, dame, pasame un par de revistas. Oh, mirá esta. ¿Estas? Ay, no, mirá. ¿Revistas de consultorio, boludo? A mí me encantan. ¿Te gustan las revistas de consultorio? ¿Qué querés hacer ahora? ¿Qué es tremendo, ¿no? Para mí son tremendas. Mirá, esta es la que, ¿ves? Esta es la que yo te digo que le gusta a tu hermano, ¿ves? Esa. Nicole y Geraldine, mirá, las hermanitas, la maternidad nos reconcilió para siempre. ¿Qué es la cara, es esa? ¿Vos sabías que estaban peleadas Nicole y Geraldine? Neumann. ¿Nicole y Geraldine y aquí? Claro, estaban peleadas y sí. Ahora se amigaron. Nicole, la que se come al poroto. Cuando mirás a Vélez. ¿A la gente le interesa eso? Claro, están las revistas, querido. ¿Qué te crees? ¿Que va a salir en la revista cara si sí, a nadie le interesa? Sí, la revista de una sala de espera, ¿viste? Yo tampoco. Ay, míralo, míralo lo churro que está, míralo, míralo. ¿Te gusta Arjona? Me encanta. No puedo creer, míralo que dice. Me hace feliz venir a este país, nosotros también. Qué genio. Está no como, me sacaste la entrada. Está como estirado en la dijiste que si tenías que sacar una entrada, le iba a sacar. Pero mirá si voy a ir a ver Arjona. Por mí no vas a ir a ver Arjona. No me gusta Arjona, ¿cómo voy a ir a ver Arjona? Además, tu reputación son las primeras 6 letras de esa palabra, dice. ¿A vos te parece? Escúchame, no aprietes ahí. Tené cuidado, si vas a romper algo. Escucha lo que dice. A las mujeres solo hay que amarlas y no tratar de comprenderlas. Eso dice. ¿Sabes que es un grasa? ¿Cómo es que amar y no comprender? ¿Vos me comprendés? Sí, ¿vos tratás de comprenderme? Trato, pero la verdad que... Yo no soy una mujer, ese es tu problema. No, se ve en las claras que no sos una mujer. ¿Vos te crees que estás? Pero no. Ay, mirá la Celeste Cid. ¿Viste lo de Celeste Cid? Lo que le pasó internada estuvo. ¿Sabés lo que dice Jorge Rial? ¿Qué? Que toma cocaína, ¿vos que toma Jorge paco, Rial, cuando yo estoy laburando, ¿vos ves a Jorge Rial? Yo trabajo también, y miro a Jorge Rial. ¿Y qué? ¿De qué trabajas? Mira, que tu trabajo, o sea, tu trabajo, mi trabajo, mi trabajo. No puede ser que siempre esté hablando de lo mismo. Escuchame, ¿qué pasó con Celeste Cid? Nada, porque toma cocaína. Toma cocaína y bueno, pero para nada, tiene que... un gordo de 5 años. ¿Un gordo? ¿Sabés quién es? Sí, un gordo de 5 años tiene hermoso. ¿Sabés quién es el papá? No sí sé quién es. Manuel Orvillier, sí sabés quién mirá es. Pero mirá si me va a importar quién es el papá. Mirá, esta parece la negra Bernassi. Ah, no, la esposa de Capitaniche. ¿Sabés quién es Capitaniche? Sí, el gobernador. Ah, ¿y este? ¿Gobernador de dónde? ¿De Chaco? Gobernador chaqueño. Dice, Coqui. ¿Coqui? ¿Quién es Coqui? Coqui no me echó. A Capitanich yo ya le había dicen pedido el divorcio. Claro, a Capitanich le dicen no. ¿Y está despechada porque lo dejó la mujer? Claro, está despechada. Ay, mirá la encuesta. Me encanta la revista Caras, la verdad, lo de los hermitos. ¿A cuál de las hermanas preferís más? Yo quemaría la revista del consultorio. ¿A Geraldine o a ninguna de las dos? ¿Qué me importa? ¿A las dos? Ah, dale, ¿a cuál? ¿A Geraldine, a Nicole o a ninguna de las dos? No sé, ¿cuál está mejor? Ay, para mí, no sé, Nicole. Pero el glamour es el de Nicole. Glamour es el de Nicole, para mí. Pero recortá la tapa y lleva a la casa. Recortá. Toma, mirá vos esta revista, a ver si encontrás otra. Es la de Auto. A esta ya le sacaron un par de fotos a esta revista, ¿eh? Ay, estos no los conozco. Está pegada esta revista. Ay, Evangelina, dice, mirá, de tanto amamantar, ya soy pura teta, dice. Ay, qué divino, es puta, pensé que decía puta, dice, no. De tanto amamantar, ya soy pura teta. ¿Pero dice, qué? Evangelina. No entiendo, ¿qué quiso decir con eso? Es que, que vive amamantando y es pura teta. Y... todos me preguntan, si me hice algo porque me ven más linda, pero mi secreto es que soy una mamá feliz. El día que nació el pequeñín, escuchá cómo le dice, pequeñín, me cambió la vida. Veo todo diferente. Pero ¿por qué estas revistas son una mierda? ¿Por qué mierda estamos leyendo esta garcha? ¿No? Doctor, señorita, ya puedo pasar porque... No. Pará, está ocupado. Sí, no vamos a estar acá todo el día, ¿eh? Dicen que va a ir a su marido, va a ir al mundial. ¿Vos qué decís? ¿El marido de quién? A todo te tengo que explicar, de Evangelina, de Michelis. ¿De Michelis sale con Evangelina? Claro. ¿Y el hijo ese también es de Michelis? No, no. O no, madre hay una sola, pero... ¿Quién es esta señora? A ver si vos la conocés, toma, mirá la foto. No. Ana Belsa analiza la rara conducta del jurado de Showmatch. ¿Qué ¿Eso ve Showmatch? ¿Ves algo? ¿La rara conducta de...? ¿Ves Showmatch o no ves Showmatch? No, no veo. No estás en nada, no ves a Marcelo. ¿Pero qué me importa a mí? Escúchame una cosa. Escuchá lo que dice la señora. Ah, es una psicoanalista. Dice: Graciela Alfano tiene el perfil de una persona psicópata. ¿Pero eso qué? ¿Hay que ser psicoanalista para darse cuenta de eso? No sé, dicen, supongo, qué sé yo. Dicen: musicales, no sé. No, esta señora no. Ay, quieren destruir a Graciela Alfano. Graciela Alfano es la que salía con el pibe ese. Sí, el pibe de 30.000 años menos que ella. Dice, desde el primer momento en que la vi en el programa me di cuenta de que tenía la actitud de una persona psicótica. O sea, la vio y dijo, a vos, psicótica, completamente. Qué interesante. No sufre por amor, sino porque tiene herido su ego. Ah, si ella hubiese formado antes de Matías Sale... Ay, no le entiendo nada la psicoanalista. Bueno, escúchame una cosa, esto es una mierda. No, pasar. No, pero yo, o sea, para la próxima vengo al dentista, encima que me rompe las pelotas, que me toque en la muela, me mete el torno en la boca. ¿No querés venir al me dentista? Tengo que fumar estas revistas de mierda. No, yo me voy al carajo. De no. Pero esto me hincha la pelota. Si te vas, Nicolás, me el doctor, ¿sabés lo difícil es conseguir un turno con el doctor? Mira, primero vas a pasar vos que estás nervioso, que es? Te agarre el doctor y después Premio voy yo. Nobel de odontología. ¿Quién es? ¿Vos viste lo que son los doctores de la cartilla? ¿Vos viste lo que es la obra social que me pagás vos? ¿Vos viste lo que es obra social? Con esa obra social y esos doctores, ¿a dónde crees? Agradecé que la Unión Civil te permite tener obra social, bien. Si no tendrías que salir a laburar. Mira, el juez que nos casó es amigo tuyo, así que ahora no me vas a venir a decir a mí que la Unión Civil me vino a convenir a mí. ¿Está bien? Que mi papá bien banca también alguna de las cosas que vos estás haciendo acá. Ahora sacas a tu papá. Y si porque te tengo que traer al dentista y te enojas porque te traigo al dentista. Pero no, me enojo porque tenemos que leer esta mierda. ¿A quién le importa si está psicótica? La otra que es pura teta. ¿A quién le importa que sea pura teta? Evangelina, no la otra. Es pura teta y es muy importante. ¿Querés que te busque más noticias? No quiero, mira, no quiero saber más nada. Quiero, por favor, me quiero ir a la mierda. Quiero que, mira, ahí va, ya paso yo primero. Paso yo primero al turno, ¿Estás, doctor? ¿Puedo pasar? Tener una radio es egocéntrico. Tener una página web es egocéntrico. Un blog es egocéntrico. Facebook es egocéntrico. Mail es egocéntrico. ¿No somos todos egocéntricos? Uno para uno y uno para todos. Egocéntrico. Tu red social en la radio. Opa, ¿qué pasó? Nos quedamos sin luz. Pero la... Hace un rato escuchamos a Bersuit Vergarabat haciendo Burguita del Sur y ahora Gilberto Gil cantando temas de Bob Marley.

Bien, me fue bastante bien. El tema de las revistas ahí en la sala de espera, es una revista de mierda. Yo no sabía que la actualidad era tan chota. Bueno, por suerte existe este programa y tenemos cosas para ofrecer. Una de las cosas que tenemos para ofrecer, como ya estoy acostumbrado a buscar por ahí, investigar, encuentro cositas que me gustan y las traigo. En este caso, cortos, ¿se acuerda que hace un tiempo empezamos con cortos cinematográficos? Muy interesantes, alguna vez vimos uno de Cuba, otros hechos, otro hecho por un director, entrevistamos al director de aquel corto que era Lo llevo en la sangre, que era aquel director que era un cuento que la familia, uno era de Atlanta, el otro de Chacarita. Bueno, para un hincha de fútbol, ¿eh? Tremenda. La cuestión es que hoy estuve mirando por ahí y me llegó a mis manos unos cortos hechos hechos en animación. ¿Sabes lo que es la animación? Sí, animación en 3D, ¿no? No, es animación a la vieja usanza, como los dibujitos animados, ¿se acuerdan? Tipo stop motion. Cada movimiento dibujado. Ajá. De manera tal que cuando los pasa todos rápido se ve un movimiento como sí, fílmico, digamos. Como se hacían los dibujitos como los libritos, esos libritos sí, que arrancan de la primera hoja y los pasa rápido y se ve el movimiento. Habremos hecho en el colegio eso. Alguna vez. Pero esta vez tengo en línea a la creadora del corto que llegó en mis manos, que es un corto hecho en animación en arena. Está hecho en arena. En arena, una técnica pero extrañísima. Para eso está Laura. ¿Estás, Laura, del otro lado? ¿Me escuchas? ¿Me das? Dame más fuerte la señal. Saca la cortina para que se pueda escuchar, porque si no vamos a estar complicado. ¿Me escuchás? Sí, te escucho. Estamos comunicados entonces con Laura Bondel. ¡Bravo! ¿Qué haces, Laura? ¿Todo bien? Todo tranquilo por aquí. Bueno, está publicado ya ahora en Facebook el link a tu corto, esta animación que hiciste sobre arena. Ajá. Interesante. Y te contacto porque quiero preguntarte esta técnica de arena. Primero, ¿dónde arrancaste a estudiar animación? Si hay estudio de animación, ¿en dónde arrancaste a estudiar? Sí. La elección del porqué, bueno, ya me sabrás decir, pero ¿dónde estuviste estudiando animación? Mira, estoy estudiando en el IDAC, en Avellaneda. Ajá. Una escuela de cine de Avellaneda que tiene una carrera de animación. Mira qué bien. ¿Y eso, la carrera de animación implica varias disciplinas? ¿O es solamente el estudio de la técnica de animar cosas inanimadas, no? Es la carrera de cine, pero en vez de con fílmico, con actores, con personas, con animación. O sea, son como las mismas materias. Sí. Pero específicas de animación. Este corto que hiciste se llama Flor y Cronopio, ¿verdad? Exactamente. ¿Cuál es la inspiración de este corto? Inspiración, mira, en realidad salió de un laburo de una materia que era guión, laburando sobre historias de Cronopios de Cortázar. Sí. Viendo cómo hacer para llevarlas a la animación, que era bastante complicado, porque no tiene una estructura de cuento, de historia. Ajá. Y salió eso y estuvo bueno. Muy bien. Ahora yo lo que veo es como unas luces, unas líneas de luces que se van moviendo ahí como en el campo. Bueno, la gente ya que está conectada por internet lo puede ver en este momento, incluso metiéndose en el Facebook. Ajá. Si no, lo va a poder ver más tarde en el blog. Pero es un movimiento bastante fluido de como líneas de luz. Pero esto está hecho en arena. ¿Cómo es la técnica para que la arena se mueva de esta manera? Es como el dibujo, pero usando arena sobre una mesa de vidrio. O sea, uno va dibujando sobre la arena y sacando fotos, como lo que explicaste antes. Sí. ¿Vos foto ponés a foto y eso hace que el movimiento sea fluido, ¿no? ¿Vos ponés arena? Pongo arena sobre una mesa de vidrio, como si la tapa de la mesa es un vidrio. Sí. ¿Sí? Y la cámara de arriba, como una vista aérea, digamos. Una cámara de foto. Una cámara de fotos conectada a la computadora o una cámara para filmar, digamos. Sí. Solo que en vez de filmar va sacando foto a foto. Y debajo puse una luz, que eso no siempre se usa con arena. En general se usa el vidrio y la luz está arriba nada más. Ajá. Pero bueno, esto es lo que da las luces que vos decís. Claro, la sensación de que son líneas como blancas, moviéndose a través de la arena. El movimiento es bastante particular. Yo no había visto algo así hasta ahora, hasta cómo quedó la movilidad, digamos, de esas líneas. Es una cosa bastante difícil de manejar. ¿Cómo haces para borrar el cada uno de los cuadros y mantener en el lugar a la figura? Digo, quizás es medio difícil de explicarlo porque verlo ya te explica todo. ¿No? Pero explicarlo así para radio es bastante complicado. Voy a tratar de que se entienda para que vos puedas explicarlo bien. Cada una de esas dibujos que vos haces, sí, le sacás una foto y después tenés que borrarlo y volver a dibujarlo en una nueva posición cercana a la anterior. Sí, en realidad no lo borrás, sino que vas modificando más o menos las partes que querés que se muevan. No es que borras todo y lo volvés a hacer. Claro. Igualmente, lo que se hace para que no pase esto de que se borre es usar varios niveles, que se llama multiplano de vidrios. O sea, haces un fondo en un vidrio, arriba en otro vidrio vas haciendo un personaje y etcétera. Ahí me mataste. Yo no la entendí esa, Claro, vos tenés el vidrio alternativo. Por ejemplo, no querés que el fondo se mueva, pero sí querés que se mueva el personaje que va caminando arriba. ¿Sí? Sí. Entonces dejas un fondo fijo y arriba de ese, en otro nivel, pones otro vidrio y vas animando a ese personaje en la arena. Ah, mantenés una de las imágenes quietas y la otra la vas moviendo de a poco en otro vidrio diferente, digamos. En otro vidrio, arriba del mismo, así la cámara te toma todo, ¿no? Muy bien. Está buenísimo. Bueno, hay otro en la misma cadena de cortos que subiste en YouTube que se llama Alambre. Alambre. Esta es la misma técnica, pero van doblando un alambrecito. Es una técnica muy parecida, pero se usa el alambre como representando la línea. En vez de dibujarlo, usas un alambre bastante blando, pero que a la vez quede fijo cuando lo moves. Uh-huh. Es lo mismo, una luz abajo, la cámara arriba. Y uno a uno cada uno de los movimientos, que juega con dos botones. Este es el corto que juega con dos botones. Sí. Es el alambre que se convierte en persona y después como en cara y pajaritos. Tal cual, eso fue improvisación absoluta. No hiciste un lo que se llama storyboard, digamos. Hice un storyboard, no. No, fuiste haciendo así foto a foto más o menos lo que se te iba a ocurrir. Inspiración pura, sí. Bien. Como que el alambre se fue tomando de las formas solito. Está buenísimo. Vos me pasaste, yo ahora voy a pasar el chivo, no lo tengo acá, pero lo voy a ir a buscar. Hay una muestra de esto en Diputados. Hay una muestra, sí, de la Escuela de Animación. Sí. De cine también, donde van a pasar varios cortos. Entre ellos algunos tuyos. Septiembre. Buenísimo, está buenísimo. Bueno, ahora voy a pasar el chivo para que la gente que quiera pueda ir la semana... ¿Qué es, la semana que viene o la otra? La semana que viene, no, la otra. La otra, sí. Dentro de 15 días más o menos. Bueno, después yo voy a colgar también la fecha para que el que quiera conocer más de este tipo de arte, cine, animación, se pueda acercar ahí. Animación experimental es eso. Experimental. Experimental se llama. Arena, alambre. Está buenísimo. Muy bueno. Muy bien. Laura, muchísimas gracias. No fue tan terrible, ¿viste? En una entrevista me decía, no, me da vergüenza, no quiero hablar. Esto es como el living de mi casa, así que no. Somos introvertidos los animadores, Nico. No hay ningún problema. Somos introvertidos. Bueno, te agradezco mucho y estamos en contacto. Siempre que haya algo nuevo de esto, vos me lo pasás y lo investigamos, lo ponemos en Egocéntrico para que la gente se entere. Genial, che, muy bueno el programa, Abra la cabeza. Bueno, muchas gracias a la gente que dice muy bueno el programa. Muy bueno el programa. Yo me emocioné, A mí me llegó acá. Gracias, Laura, te mando un beso. Gracias, Nico, un beso grande a ustedes. Chau, chau. Chau, chau. Querido, en breve tenemos una situación, vamos a ver si podemos terminar de hacer el contacto para la entrevista final, llegando al final del programa. Tenemos... Una cuestión seria, bastante crítica, que es el tema de las minas, que de minas me refiero a la explotación minera, ¿no? Sí. De que se hace a cielo abierto en el norte argentino. Ah, sí, es tremendo. Sacan oro. Bueno, hace poquito se estrenó un documental de Pino Solanas. Y en referencia a esto estamos tratando de ubicar a una persona que nos pueda hablar un poco desde la provincia de La Rioja. Se hace un poquito difícil la comunicación, pero vamos a pasar un temita a ver si la podemos enganchar, y si la podemos enganchar, la sacamos al aire. ¿Está bien? Perfecto. Pasame un temita vos, tomate. ¿Qué tema? Los Beatles, por ahí. Vamos a poner a los Beatles. Sí, Colón está puntero, ¿eh? ¿Lo dijiste? ¿Colón está puntero? ¿El resultado? ¿Calentito? 1-0 iba. 1-0. Ahora me voy a fijar cómo sigue. Pero sí, estábamos 1-0 arriba, así que con 21 líder del campeonato, Colón de Santa Fe. Colón de Santa Fe. Muy bien, gracias, Dave. Vamos a escuchar un temita. Once there's a way to get back homeward. Once there's a way to get back home. Sleep pretty darling, do not cry, and I will sing a lullaby. Sing a lullaby. Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. Sleep pretty darling, do not cry, I will sing a lullaby. Tener una radio es egocéntrico. Tener una página web es egocéntrico. Un blog es egocéntrico. Facebook es egocéntrico. Mail es egocéntrico. ¿No somos todos egocéntricos? Uno para uno y uno para todos. Egocéntrico, tu red social en la radio. Opa, ¿qué pasó? Nos quedamos sin luz. Pedro, la... Bueno, pasando las 9 de la noche, una horita de programa en donde hablamos de Independiente. Sí, señor. Hablamos de La Libertad. Sí, señor. Hablamos de este corto de animación. Interesantísimo, en serio, ¿eh? Fui al dentista. Sí, te fue bien, me dijiste. Sí, bueno, más o menos. Me pegaron la corona. Tenía la corona despegada. Y en algún momento la tenía que pegar. Bueno, se complicó la comunicación con La Rioja, ¿sabes? Teníamos, hay una cuestión en La Rioja, más precisamente en la zona de Famatina. Sí. Hay una docente que se llama Karina Díaz Moreno, con la que hablé en esta semana, que está con el tema de la explotación a cielo abierto de las minas de oro. Ajá. La cuestión es que para explotar el oro hace falta unos materiales radioactivos y altamente contaminantes para separar el oro de la piedra, de lo que se va encontrando debajo de la tierra. La cuestión es que para hacer esta búsqueda minera, ya no es como la vieja mina en donde se metían los tipos hacia adentro, en túneles y qué sé yo, sino que tienen que hacer cráteres a cielo abierto. Estoy hablando de cráteres de 500 metros de profundidad. Una locura. Son 5 cuadras para abajo para encontrar el oro, y para sacarlo meten cianuro, uranio. Viste, una cosa cancerígena al mango. Y queríamos hablar con ella. Y después no queda nada alrededor de eso. Imagínate la tierra de 500 metros hacia abajo con un cráter. Estamos hablando de cráteres de 10, 15, 20 hectáreas de diámetro, en el medio de un valle donde antes era valle y corrían los animales, y cerca de ahí vive gente y hay napas de agua, hay ríos. ¿Te parece que puede ser malo eso? Imagínate dónde va la tierra que sacan de ahí, por ejemplo. Hacen una montaña nueva con esa tierra. ¿Se entiende? Liquidan campos, hectáreas y hectáreas de campo donde se pueden sembrar cosas. ¿Qué me decís? Ah, que la cortina. ¿Se termina? No, no se termina. Bueno, si querés poner ahí, de ahí la cortina. Estamos acá discutiendo con el operador, ¿viste? Como siempre, es como costumbre, costumbre. Es el avance tecnológico. Es así. Bueno, en resumidas cuentas voy a tratar de comunicarme en otro momento, o quizás en la semana, y grabarla para poder sacarla en el egocéntrico 9. Hablando de eso, a ver. Seguimos recibiendo las fotos sonoras. Ajá. ¿Se acuerda de las fotos sonoras? Sí, sí. Bueno, este concurso que empezó con el primer programa y continúa hasta el día de hoy, la gente se puede ir a la esquina con su celular, pararse en Cerrito y Corrientes y decir, bueno, soy Alberto Cortés, vivo en Cerrito y Corrientes y esta es mi esquina. Y captura 30 segundos del sonido de esa esquina. Entonces me manda la foto sonora, que sí tiene sentido en radio, porque me manda esa foto y después yo la cuelgo en el Facebook. Recibimos fotos de sonoras de Brasil, del glaciar Perito Moreno. Sí, señor. Fotos de la capital de Córdoba, de Altagracia, que mandó Eguayo, mi amigo Eguayo que vive por allá. Que ahora creo que está escuchando y le mando un saludo grande porque no lo veo. Saludos, constantemente. Uruguay, sí, no, lo tengo lejos. Espero que el año nuevo podamos ir a pasar por allá. Tiene una casa con pileta. Opa. Así que me voy a ir a tirar la pileta, seguro. Llevamos la malla. Hacemos asado. Oh. Un lindo lugar. Y entonces me puede mandar eso a egocéntrico@hotmail.com. Me mandan esos 30 segundos de audio y después yo los subo al blog y los paso cada tanto dando vueltas en la programación que queda dando vueltas en la semana, van quedando todos los programas. Entonces quizás uno está el lunes a las 3 de la tarde escuchando Egocéntrico y aparece el programa número 1, por ejemplo, de hace mucho tiempo. Y puede elegir también, puede meterse en menú de programas y elegir el programa que quiere escuchar. Con el servidor nuevo no se cuelga, lo puede escuchar bien. Este programa va a estar colgado la semana que viene, yo ya lo voy a editar, hoy lo recorto y lo pongo ahí, voy a poder volver a escuchar cada uno de estos instantes y recomendárselo a sus amigos por mail. Claro, ¿por qué no? Puede ingresar en el Facebook que tiene el historial de todos los links de todos los programas, o sea que puede revivir también los cortos que vivimos hace un tiempo, las fotos sonoras, todo ese tipo de cosas. Y en el blog ya puede dejar comentarios, que estaba medio mal configurado y lo terminé configurando bien para que cualquiera pueda dejar comentarios. Comentarios diciendo, esto es una mierda, o esto, qué lindo esto que me gusta. Puede hacerse seguidor del blog. Si usted tiene blog, por ejemplo, se hace seguidor y cada novedad en el blog le avisa por mail, le dice, Egocéntrico ha actualizado su blog. Lo que es la tecnología. Esto es internetico porque es la nueva concepción de la radio por internet, porque una radio por internet se escucha desde la computadora y entonces ahí aparece la interactividad. Sí, me dijeron que es lo que viene. Pero ¿qué es lo que viene? Lo que viene. Esto es las antípodas de la nueva radio. ¿Vos decís? Sí, tal cual. Dentro de poco ponemos una, no sé, una cámara web, pero unas fotitos podemos ir poniendo a medida fotitos que va pasando, sí, ¿no? Para producirnos un poco más. No tengo camarita todavía, pero ya tenemos dos micrófonos, ya tenemos entrevista telefónica. Papá, estamos ya como queremos. Así, va creciendo. Estamos tomando mate, ¿sabes qué? Tiembla Radio Mitre, como decía Tommy la semana pasada. El programa anterior decía, bueno, hay que ir pidiendo una radio para nosotros, ¿viste? Porque nosotros estamos en línea con la ley de radiodifusión. Una de las primeras, no sé si la primera, editorial, que hoy hablaba de la libertad, la primera editorial fue de... Creo que fue la primera, ¿eh? Bueno, también la va a poder revivir porque ahora voy a poner un link que dice editoriales y entonces va a poder leer las editoriales ahí. Yo la voy a escuchar, ¿no? La puede escuchar de vuelta, sí, también la puede escuchar, no solo leerla. Dicho todo esto, quiero decir que vamos a dejar unos temas sonando para que la gente se deleite en este día domingo, se haga una picadita, sí, nosotros haremos lo propio, abriremos un vinito, para arrancar, sí. Tomaremos, charlaremos en el living, y la pasaremos bomba a bomba hasta... Bomba a bomba. Probablemente hasta el domingo que viene, ¿sabe por qué? No me diga, me muero acá mismo. No se muera porque va a tener que seguir viviendo para venir cada 15 días. Pero, alternadamente, entre los programas multitudinarios que acostumbramos a hacer, donde vienen todos los amigos, donde vienen a hablar de rock, a hablar de deportes, a hablar de cortos cinematográficos y de todo eso, una vez por semana, a la nochecita, me voy a relajar solo y voy a hacer un programa solo. Qué lindo. ¿Se puede escuchar? Se va a poder escuchar. No sé si a las 8 de la noche, tengo ganas de hacerlo como un poquito más tarde, cuando ya termina el día, cuando ya comí, cuando la gente se está por ir a acostar, claro, ¿no? Dominguito, así, medio tiradito en la cama, ya vamos. Después del baño. Después viene la semana, todo, pero yo agarro y le doy un cuento, le comento las cosas que pasaron en la semana, por ejemplo. Hago una compañía vocal, ¿no? No presencial, porque no bueno, voy a estar presente. Bueno, pero es como si estuvieras ahí. Básicamente, algo así, es como si estuviera presente. Entonces voy a poner una musiquita, voy a ir eligiendo los temas relajados, con depende del domingo que sea, si es un domingo de calor va a haber claro, un tipo de tema, si es un domingo lluvioso, triste y gris, claro, va a haber temas más melancólicos. Te mandan a la camita, así, pin. Así, para irte tranquilito y qué sé yo. Entonces cuando termina uno, pum, ya paga, termina su domingo bien y empieza la semana con otra energía, relajado. Esa es la idea. Entonces, cada 15 días, el egocéntrico... Esta es una idea de acá mi hermano Tomás Cavaco, que me dijo, ¿por qué no haces una vez por semana? Es una gran idea, no una idea. Entonces, por ejemplo, el domingo que viene estoy solo. Pero dentro de 15 días tenemos el programa como hasta perfecto, ahora, ¿no? Perfecto, y vendremos con todo lo acontecido en el mundo deportivo. Tal cual, y la historia, y todo lo que se nos vaya ocurriendo de acá ¿cómo no? A lo sucesivo. Vamos a pensar. Se aceptan ideas también, gente que diga, che, ¿por qué no? Sí, ¿por sí, qué no hablan de tal cosa que a mí me interesa? Y bueno, sí, podemos hablar de eso. Acá se investiga y se le cuenta a la gente. Le cuento otra novedad. A ver. En el día de hoy hemos roto la barrera del sonido de los 10 escuchas. De alguna manera la barrera del sonido. Porque cuando no hay sonido y de repente irrumpe egocéntrico web, se rompe el sonido, rompemos esa barrera que hay de silencio y llegamos a las 13 conexiones simultáneas, lo cual es un récord total. Me acuerdo cuando en el primer programa había la capacidad del servidor era solo para 5 y hoy la capacidad es para 24. En el día de hoy llegamos a 13, lo cual puedo inferir que estamos a pasitos de colmar la capacidad. Colmar la capacidad. A crece, pasito de General Paz. Sí, estamos a pasito de General Paz. Acá de la ventana se ve General Paz también, como siempre. Qué bien. Esa noticia, esa sí. Me alegraste sí, y a mí yo también. Me alegro mucho que haya que gente que aguante una hora de esto, ¿no? Gracias, gente. Muchas gracias. Bueno, en 15 días vamos a tener una columna de rock. ¿Se acuerda de Jorge Buratori? Sí, sí, sí. Bueno, ahí lo vamos a traer de vuelta. Lo vamos a invitar formalmente para que venga. Voy a buscar cosas nuevas para hacer también. Algo nuevo, algunos separadores, alguna artística que yo vengo medio dejando de lado, porque tengo siempre los mismos 4 o 5 spots. Lo voy a dejar, voy a armar unas cositas nuevas para renovar el sonido del programa. ¿Me parece bien? Esto mejora día a día, es un tren, una locomotora descarrilando, pero a 200 millones de kilómetros por hora. Es como el tren bala, ¿eh? Contamos todos los balas acá. ¿La GAL de Rosario? De no, es más barato, muchísimo más barato. Muchísimo más barato. Por lo tanto, el día que lleguemos a 20 y tantos oyentes, por ejemplo, yo ya invito a que cualquiera que quiera hacer publicidad puede venir a hacer publicidad. Yo le hago la PNT, por ejemplo. ¿Sabes lo que es la PNT? No, pará que me asusté. PNT, por ejemplo, es publicidad no tradicional. Sí. Entonces yo te digo, por ejemplo, alfajor gordito. El alfajor que come Jorgito. ¿Sabes qué bien que me vendré un alfajor ahora? Estaría bien, ¿no? Oh. Bueno, ahora vamos al kiosco. Lo dejamos entonces en este domingo de noche. Este programa que ha sido compacto, pero no dejó de ser interesante, me parece eficiente en todo caso. Lo fue. Dejamos que digieran por Facebook los que lo tienen lo que acaba de pasar. Y en la semana vamos a subir y voy a enviar el mail para que a todos los que les llega puedan investigarlo, recorrerlo nuevamente, ver los viejos, el que no escuchó, hoy había 13 personas, seguramente hubo gente que no escuchó los programas que pasaron. Con lo cual, con todo esto, con toda esta información que hemos volcado aquí... Se puede poner al día, ¿eh? Se puede poner al día, tal cual. Así que buenas noches, mucho gusto, decía un locutor radial de no sé dónde. ¿Qué está sonando ahora? ¿Qué cosa? Gilberto Gil. Vamos a dejar, yo quiero dejar a los Beatles en esta noche, porque me parece que tengo los remasterizados, vio que salió todo una... Sí, sí. Bueno, me pasaron los remasterizados, que mucho sentido acá no tiene porque pasan por el streaming, ese que le hablaba al principio del programa, y el streaming se pierde un poco de sonido, entonces ya no es lo mismo, pero de todas maneras siguen siendo los Beatles. Así que voy a poner Abbey Road, ¿Sabe el disco que hicieron? Uno de los más famosos que hicieron, ese disco que tenía la tapa de ellos caminando en una calle de Liverpool. Sí, que Paul iba descalzo y decían que era porque se había muerto. Sí, era una invitación. O que se iba a morir. Un convite. Hay tantas historias. Una patente del auto. Tantas historias de las tapas de los discos. Los cuatro en la senda peatonal y había un poncho, como le decimos acá. Un poncho atrás y había una patente. Dígalo en el micrófono. ¿Qué tendríamos que hacer? Se me cae la mesa. Sí. Tendríamos que pasar Revolution Number 9, ¿viste el tema? Sí. Number 9. Al revés para ver que se escucha. En exclusivo. Eso es muy bueno, Dar vuelta. Number 9 es un tema que está dado vuelta ya. Que sale en la grabación. Sí. Está dado vuelta. Lo que podemos hacer, sugiere acá el operador, es con la tecnología de edición. Que una alta tecnología que poseemos acá. Es un tren descarrilado. Dar vuelta a ese tema y escucharlo al derecho, lo que sería al derecho. ¿Está? Sí, me encantaría. Voy a reservar esto para el próximo programa en que usted esté presente. Y con promesas. Nos vamos con promesas. A ver cómo suena Number 9 del lado derecho. Porque esto en esa época no se podía hacer, a no ser que uno agarre el disco y le dé para el otro lado. Como decían que los discos de Yuya tenían mensajes satánicos. Sí, yo lo escuché. El diablo es magnífico, decía. No, en serio. Para mí era una falacia eso. Yo lo escuché. No, a usted le mintieron. Vamos a dar vuelta a Number 9, me gustó. Bueno, ahora vamos a arrancar con Camp Together es decir, vamos todos. Lo dejamos así, nos vamos. Así, una vez más, un domingo, rápidamente a comer algo. Y gracias a todos los que están por estar. Y espero escucharlos, verlos nuevamente el domingo que viene en el solitario. De las 10, ya voy a mandar un mail. A ver a qué hora. Dale, avise. Bueno, nada más. Buenas noches. Sí, sí. Escuchame una cosa, no, no tires la cadena con el papel adentro. Sí, el otro día se tapó, no sé qué pasó ahí. Sí, pero el otro día dejaron, se tapó todo, empezó a rebalsar. Nadando. Empezó a rebalsar toda la... Empezó a rebalsar la... Bueno, el, la materia... La materia fecal ahí. No, bueno, yo no lo quería decir así. Ah, bueno, yo lo digo porque, sí, viste, soy el operador, yo puedo hacer lo que sea. Bueno, pero... Viste, y es un asco, loco. Después tengo que limpiar yo solo, boludo. Porque yo, viste, soy gerente de limpieza, productor, conductor y todo. Y estoy hinchado las pelotas de limpiar la caca de... Vos, tipo, te tirás así, cargos. Así te los vas sumando, pero... Pero en la realidad no es mucho lo que haces, ¿no? Te sentás acá, viste, yo al final no pongo la voz. Bueno, hoy porque vos me dijiste, no sé. Pero, boludo, sí, tenés que laburar, porque hay que ir de abajo, ¿viste? Sí, es verdad. Hay que agarrar de abajo. Es que... esto no es fácil, viejo. ¿Vos te crees que esto es abrir el micrófono, viste? Estamos... Ahora yo me voy a bañar. ¿A bañar? Pásame la esponja. A ver. Esta esponja está toda verde. ¿Qué? Ah, sí, había otro, perdón. Para. No, pasa que esta... No, bueno, mejor no te cuento. Sí, ¿limpiaste los hongos de los azulejos con esa esponja y me la estás pasando para que yo me bañe? No, pero limpié algo del patio con eso. Escuchame, ¿vos querés que yo amanezca lleno de hongos? Está bien, tranquilo, que esta no tiene nada. Lo que pasa es que estaba todo el patio, porque el gato, viste, se zarpó con... ¿Qué gato, mono? El gato, boludo, el gato que tenemos. ¿Trajiste un gato? Chabón, el gato lo tenemos hace 2 semanas. Ah, era un gato eso. Eso es un gato, sí. Yo pensé que era una especie de hámster laucha. No. Es un asco eso. ¿Y bueno, qué hacemos con un gato acá? Solo, qué sé yo. Pero se va. Es, no entra en yo quiero ese gato afuera, viejo. Bueno, se lo presto, no sé, al mono, a alguien, amigo, que lo quiera guardar. Un beso al mono. Es el cumpleaños de Nico Molina. Es Nico Molina. ¿Por qué no se lo regalas a Nico Molina? Es un amigo Molina. Mío. Un amigo mío que. ¿Te acuerdas que yo tocaba en una banda y había un stage manager? Yo era muy chiquito. Che, está fría el agua, loco. ¿Sí? ¿Hiciste algo vos? No, yo no toqué el calefón, te lo juro. Está fría. O quedó en uno, o... A ver. ¿Sabes cuánto vino de gas? ¿Cuánto? 82 pesos. A la mierda. 82 pesos en verano, boludo. Viene eso de gas en verano. Cuando venga el invierno del año, ¿qué tengo que hacer? Hipotecar la radio, boludo. ¿Sabes qué puede ser? Yo estuve... arreglando un par de cosas de la cañería y bueno, estuvo abierto por un rato largo, pero entonces salió como mucho gas, viste, no sé qué pasó ahí. Escúchame una cosa, que no. Si vos vas a venir acá a hacer que yo desenfunde 82 mangos por mes de gas porque sos un pelotudo. Pero boludo, pero te lo arreglé, si no te voy a meter si no el micrófono de la radio. No, para. Escúchame una cosa. ¿Qué? ¿Dejaste, está sonando la radio? ¿Qué dejaste sonando en la radio? No dejé nada. ¿Cómo no dejaste nada? No, boludo, tenía que cagar, ¿qué? ¿Y qué hiciste? ¿Y el micrófono lo cerraste? Me parece que no. ¿Dejaste abierto el micrófono? Sí, puede que esté el gato, tipo, hablando. Ah, sos un pelotudo. Disculpa. ¿Me haces salir en pelotas, la puta que te parió? Attracts me like no one.